Backlog FM. Saludos oyentes de Yo Soy PlayStation. Bienvenidos al primer capítulo de un show que estamos muy orgullosos en llamar Backlog FM. Se están preguntando, ¿y qué es Backlog FM? Bueno, si escucharon el YSP74, al final del show tuvimos un segmento el cual nos titulamos Backlogueros Anónimos, el cual les íbamos a utilizar como si fuera un grupo de apoyo para pasar estos juegos que tenemos en el Backlog. Y iniciamos este grupo de apoyo, ¿verdad? Por decirlo así cariñosamente, con Dead Space 1, el cual Johnny, Juan y yo no hemos terminado, y además también Mash, que se encontraba con nosotros grabando esa misma noche, también había mencionado que lo tenía en su backlog. So, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a relanzar ese primer capítulo de Dead Space, reiniciándolo ahora como Backlog FM, el nuevo miembro de la familia de podcast de PSNPR.com. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. Dead Space comienza dando detalles de la misión CS, misión ER-529. Estos detalles indican que el equipo de trabajo compuesto por Isaac Clarke, ingeniero y especialista de sistemas de la nave, Kendra Daniels, especialista en computadoras, y Zach Hammond, oficial en jefe de seguridad, se encuentran a 3 minutos de completar su ruta hacia el Aegis System. Los objetivos de esta misión es localizar la nave minera USG Ishimura y diagnosticar y reparar su sistema de comunicación. Luego se ve un video dirigido a Isaac de una mujer un tanto agobiada que le dice: Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Al terminar el video, se ve por primera vez los personajes. En esos momentos, se encuentran viajando en la nave espacial por un tipo de warp hasta llegar a su objetivo. Una vez ahí, identifican el planeta Aegis-7, el cual se encuentra en pedazos debido a la actividad minera para extraer cobalto, silicio y osmio. Más adelante, identifican a la nave USG Ishimura, la cual es enorme en tamaño y no presenta luces encendidas que indiquen que está en funcionamiento. A medida que se acercan a la nave, intentan comunicarse con la misma, pero nadie contesta con claridad. Se escuchan unos gruñidos o quizás estática proveniente del USG Ishimura. Proceden a enlazarse con la nave, pero súbitamente el sistema automático deja de funcionar, lo cual los obliga a maniobrar para no estrellarse. Logran enlazarse a salvo, pero la nave sufre daños que requieren reparación. El equipo comienza la exploración de la nave acompañados por el resto de la tripulación. La USG Ishimura aparenta haber sido abandonada repentinamente. Isaac procede a accesar la consola de seguridad en un cuarto adyacente. De pronto el sistema de cuarentena de la nave se activa. Isaac queda atrapado en el cuarto de seguridad, desde donde puede ver a sus compañeros por las amplias ventanas. Seguido, se escucha algo moviéndose y rápidamente cae del techo una criatura que ataca a uno de los tripulantes. Comienzan los tiros de parte de la tripulación. Isaac no puede escapar por donde entró al cuarto y utiliza otra puerta que lo lleva en otra dirección, alejándolo de sus compañeros. De camino por esta nueva dirección, Isaac es perseguido por una de estas criaturas, pero logra llegar a un ascensor que lo mantiene protegido, aun cuando la criatura intenta atacarlo abriendo con éxito las puertas del mismo. El ascensor lo lleva hacia abajo, y es aquí donde encuentra una arma llamada Plasma Cutter, y un mensaje en sangre que lee: Cut off their limbs. Isaac continúa su camino que lo lleva al cuarto de control del tranvía, desde donde puede ver a Kendra y a Zack, no sin antes haberse encontrado otra de las criaturas, lo cual con la ayuda del Plasma Cutter desmembrada y liquidada en segundos. Zack Hammond y Kendra Daniels establecen comunicación con Isaac al verlo al otro lado. Hammond le indica a Isaac que se encontraron con más de ellos de camino, a lo que Daniels comenta: More what? What the hell are those things? Is that the crew? Sea lo que sean, estas criaturas no son amigables, y debido a la cuarentena, muchas de las puertas permanecen cerradas, indica Hammond. También menciona que necesitan llegar al bridge, pero primero necesitan reparar el sistema de tranvía y buscar un data board repuesto que se encuentra en el maintenance bay. Ante la incapacidad de Zack y Kendra de poder realizar estas reparaciones debido a las puertas cerradas, Isaac se lanza a reparar un tranvía roto que se encuentra bloqueando un túnel con la promesa de Hammond de que si logra arreglarlo, le ayudaría a encontrar a Nicole. Sin tiempo que perder, Isaac arregla el tranvía utilizando el módulo de estasis, el cual permite disminuir la velocidad de objetos y enemigos. Luego, se dirige hacia el Maintenance Bay, encontrando varias criaturas en su camino. Isaac encuentra el data board y regresa al cuarto de control del tranvía, en donde logra restablecer el sistema. Una cápsula del tranvía no tarda en llegar al Flight Deck Station, lo cual Hammond y Daniels abordan para dirigirse al bridge en donde se encuentra su nave, la USG Kellyanne. Al mismo tiempo, el sistema de cuarentena pierde efecto, permitiendo a Isaac regresar al cuarto de seguridad en donde comenzó esta pesadilla. A la misma vez, Zack y Kendra le informan a Isaac que llegaron al bridge, que no hay sobrevivientes y que van a tratar de llegar a la computadora del comandante del USG Ishimura. Isaac continúa su camino en dirección a la nave. Esta luce en muy malas condiciones. Al accesar la computadora de la nave, es atacado por una criatura. La nave se encuentra en estado crítico y debe abandonarla de inmediato. Instantes después, la USG Kellyanne explota, atrayendo así a muchas más criaturas. Isaac regresa a las cercanías del cuarto de seguridad. Hammond y Daniels le comunican que no pueden accesar la computadora del comandante sin los códigos de autorización. De acuerdo con la computadora del comandante, este se encuentra sin vida en el Med Lab. La conversación termina abruptamente cuando una de las criaturas entra al lugar donde se encuentran sus compañeros. Isaac se dirige al Flight Deck Station, en donde aborda el tranvía en dirección al Medical Deck. Muchachos, bienvenidos a esta sesión. Esto es un grupo de apoyo para terminar el juego, y el juego de esta semana es, como mencioné, The Space 1. Y la asignación para este primer podcast es el capítulo 1. So, vamos a hablar de la experiencia de ese capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a decir, después, nosotros ya tenemos este juego, y yo creo que Juan, tú lo tienes en tu, hasta en los wrap todavía, lo tenía en los wrap. Exacto, le quité los plásticos pero okay, pues está bien, como tú fue la primera vez que tú jugaste este juego, vamos contigo, porque yo ya lo había jugado antes, pero no quise porque me dio mucho chusto y me imagino que Johnny también. Vamos a empezar contigo. Vamos a empezar contigo y entonces vamos añadiendo Johnny, yo y Mash, vamos añadiendo más a esa experiencia. So, ¿qué vamos a decir cuando empezaste tus impresiones? Bueno, pues, para hacer un poquito de trasfondo dentro del juego. Yo compré este juego en especial en la tienda del Tiro al Blanco, que ellos tienen muchas cosas en liquidación, y entre ellas ponen videojuegos regularmente. Aunque últimamente no tanto, pero lo compré ahí. Y lo compré porque ya yo había escuchado que era muy bueno. A mí me gusta Resident Evil. Y entonces dije, pues, perfecto. Pero que lo seguía dejando y dejando y dejando, y luego lo que escuchaba era que el juego era, pero una experiencia aterradora. Como que era casi imposible jugarlo. De tanto miedo. Solo había seguido dejando. Ahora pues Billy vino con esta propuesta, esta idea de atacar el backlog de manera grupal y organizada. Y me pareció muy chévere. Billy, lo que sí es que un capítulo al día está quizá un poco fuerte. Quizá un capítulo a la semana y hacemos esto una novela. De esa larguísima. Yo propuse eso, lo que pasa es que mi preocupación es que Killzone va a venir, entonces pues vamos a perder. Pero ese ritmo, tienes una semana para jugar un tienes chapter, razón, porque o... jugar un chapter, tienes razón. Johnny, ¿qué tú piensas de eso? Sí, no. Porque ya Michael jugó el juego, eso en todo caso serían nosotros cuatro. Sí. Ese no sería el ritmo mínimo, sería el máximo. Si lo quieres pasar en una semana, yo entiendo que sí, pero todas las semanas discutimos uno, okay. Le damos break. Sí, no tengo problema con eso. Yo no, porque ahora él escucha esto y va a decir, yo lo siento por ti, Mash, pero yo me voy a quedar para unirme. No, pues ya lo acabó, ya lo acabó. Ya lo acabó. Ah, pues mira. Ah, ok. Pues, volviendo aquí al tema del juego, pues lo puse y ya yo estaba tenso, súper asustado, a ver qué esperar. Y cada vez que caminaba con el personaje, miraba por la esquina y no iba corriendo, iba caminando todo el tiempo. Pendiente a ver qué era lo que sucedía. Y como esto es spoilerific, vamos a hablar así con detalle. Al comenzar, el primer segmento de historia me pareció de lo más interesante. Ya yo tenía conocimiento de que Isaac era un miembro de la industria minera en el espacio. So, yo esperaba otra cosa, yo me lo imaginaba un poco más diferente. Pero tan pronto comienza el juego, es como cualquier third person shooter, tu personaje está listo para disparar. Lo que está ahí, no pasa como este minero que de casualidad se encontró con este problema y tiene que sobrevivir. So, eso fue algo que me tomó por sorpresa porque no era como yo me lo imaginaba. Una vez que comienza el juego y yo empiezo a caminar, ya tengo mi pistola, mi equivalente a la pistola, y empiezan a salir los enemigos, ya yo también tenía conocimiento de que pues no siempre son headshots la ventaja. So, estaba atacando a los limbs, las extremidades. Y pues por lo menos no tuve que pasar por esa faceta de descubrir eso. Pero sí, ya pasé unos sustos. Por cierto, entré en un lado donde ya tú tienes la mecánica como que de frizar cosas y tienes que sacar como si fuesen unos pistones. Uh-huh. Y frizas uno y qué sé yo. Cuando vas a salir de ese cuarto. Oh my god, porque yo estaba pendiente de las esquinas, pero no estaba tan pendiente de cosas que vinieran así a salir. So, ese me asustó. Luego te encuentras con el primero que está, el primer necromorph, que está en el suelo, está aparentemente muerto y de momento se para el condenado. So, asusta. Por lo que he visto, no hay tanto volumen de enemigos, no es que estás continuamente disparando cada vez que entras a un segmento. So, por el momento, me parece que hay un buen ratio entre exploración y combate. So, pero como tal, todavía no he terminado el primer chapter. Me quedé después de una explosión que hay grande. Okay. Y entonces tuve que apagarlo porque ya eran las 7 de la noche y mi esposa iba a usar el televisor y ni siquiera fui al save point. So, yo creo que me quedé como 10 minutos atrás de ese punto. Okay. O sea que cuando regrese tengo que volver a jugar eso, pero no creo que sea big deal. No hay nada imposible por lo menos en ese pedazo. De hecho, eso que tú mencionas de que no tiene muchos enemigos, yo creo que por eso es que este juego mantiene a uno en el suspenso porque sí. Como tú no sabes, como no tiene tanto, pues tú sabes, uno no se acostumbra y uno está... No, yo me volví loco. Exacto, había veces que tú escuchas como que las uñitas, qué sé yo, las patas moviéndose, y yo daba como 40 vueltas buscando ver dónde estaba el enemigo y no estaba, sí. No había nada. Mira, papá. Y seguías y te vuelve loco, sí. Te pone tensión. Mira, ese juego yo lo juego aquí. Y yo tengo un surround y el cuarto es chiquito, ¿verdad? Y le pongo el surround a todo volumen. Y yo me vuelvo loco mirando para todos lados porque empiezo a escuchar cosas detrás de mí. Entonces yo mismo me miro, yo miro para la pared y yo como que... ¿Qué hay por ahí? Mira, la primera vez que hay unos que están aquí y brincan. Uh-huh. Que parece que están muertos. Sí. La primera vez que a mí me pasó eso, yo por poco tiro el control contra el televisor. ¡Qué Fíjate, tú sabes, está así de hablando de esto del sonido. El sonido de este juego es súper excelente. Yo ahora mismo pues estoy jugando con los Tritons. Y por lo que yo entiendo, este juego manda a jugarlo con headphones, sea 5.1 o sea dos canales. Porque ahora mismo, por lo menos, tú te sientes que estás ahí. Me explico. Hay un segmento rapidito al principio, que tú estás en este cuarto que es en forma de L. Entonces tú vas, vamos a decir, a un lado de este pasillo, y el camino está bloqueado. En el momento que tú te viras, escucha un... Y la cámara se vira, y tú ves a un necromorph corriendo rápido, y tú no lo ves. Después de que tú ves eso... Que tú se lo que escuchas, por la ventanilla. Ajá, tú lo que escuchas es en la tubería, clon, clon, clon, clon, clon, y entonces escucha, ahí tú encuentras el primer audio file que te dice, cuidado, que se tiran, vienen por los air ducts, y eso es lo que tú vas escuchando en ese pasillo en particular. Entonces, el audio, no, yo por el momento no he escuchado lo de la uña. Yo creo que me va a dar un patatú cuando yo escuche eso. pero en ese pasillo, porque mira, después de eso es que tú vienes a la sección que te dan las instrucciones de reparar el tren. Uh-huh. Y después de eso, fue que ese pasillo te lleva a este cuarto donde te dan el contacto, o sea, te hablan, los compañeros tuyos te dicen las instrucciones de lo que tienes que hacer, y te digo que ahí está el primer save point, y ahí grave, no les miento, es que me dio, de verdad, me dio un susto, pero mira, brutal, yo, brutal. Yo estuve en una parte, que Alex Nation también estaba aquí, fue cuando le presté el juego, lo puse a todo volumen, el surround, y apagué las luces, ¿verdad? Y yo empiezo a caminar por el pasillo, y veo esta sombra que sale corriendo. Y ay, Dios mío. Entonces lo que viene ahora es una esquina, y yo como que asustado de que viene en la esquina, cuando miro así la cámara para la esquina, veo la cosa corriendo otra vez por otra esquina, y yo, ay Dios mío, ya me quedé asustado, y yo, ¿cuándo esto va a salir? Porque sabía que iba a salir, pero no sabía cuándo. Y sale bueno, cuando uno menos se lo espera, cuando uno cree que ya está salvo. No, voy, cuando uno le da la espalda. Yo voy apuntando, porque si no lo veo, porque la pistola me ayuda con la luz. Yo quito la punta y lo veo. Entonces tengo que caminar y lo ves toda la cosa esa que está pegada en la pared, que sale encima de puta. No, eso, lo más que me gusta de este juego es eso, es que este modo de tensión, de hecho, es como dice Billy y Juan, yo ese juego lo tenía y siempre lo empezaba y siempre lo dejaba, porque es que te pone en una tensión. Y de verdad que la manera como lo hicieron les quedó demasiado de brutal. El sonido, la implementación del sonido, lo de las luces, cuando está, que tú estás por esos pasillos que tú no ves nada. Pani, yo rápido, tú me ves con la pistola alumbrando, el primero que se asume lo voy a zumbar un tiro. Porque de verdad que tú vas a una tensión que eso, ayer terminé el primer capítulo, pero fue por el reto, porque si no yo nunca lo he terminado, porque siempre empiezo y me acaba a mitad de nada, olvídate de eso. Porque yo tengo que... Para pasar el susto, mejor no. Sí, porque pues, yo lo tengo que jugar de noche y, ¿sabes cómo la mente? Empieza uno a escuchar el sonido por todos lados. Sí. No, se le pega un grillo en una ventana a Johnny y se muere. No, pero como dice Billy, jugarlo con los Triton, con unos headsets, cachos, unos headsets, de verdad que la inmersión es mucho más brutal. Mucho más brutal. De hecho, yo cuando veo a los enemigos, yo para donde ataco primero para las piernas. Y luego cuando están en el piso, pues entonces los arremato. Los pateo. Fíjate, los primeros que yo he peleado, yo creo que a donde apunte primero, porque de verdad, te digo que ni pienso. Uno se pone mucha tensión. Y tú sabes una cosa, a nosotros que hemos jugado los Resident Evil, esto no se compara, porque esto es, tú sabes, como te digo, es miedo, pero es miedo, pero agresivo, porque los zombies caminan lento y Resident Evil tenía, ¿sabes? Por lo menos en los nuevos. En los Resident Evil viejos, que tú tenías la cámara fixed, pues ahí uno se sentía un poquito más, como te digo, más... No encuentro cuál es la palabra, pero es que indefenso. Sí, pero había muchos blind spots. Y tenía los tank controls que eran peores. Tú decías, espérate, ¿dónde cojo? ¡Ey, no, cojo para allá! Y entonces, esos eran los momentos de tensión. Pero cuando ya te empezaron a dar más libertad, moverte en third person, como que todo eso se fue. Y este juego trae, por lo menos, ese elemento back de como, ¡corre, corre, corre! ¿Tú sabes? Yo comparo este jueguito con el Fear, el primero. Yo jugué Fear 1 y yo no lo podía jugar solo, porque ese juego sale una nenita y esa nenita sale donde menos te lo imaginas. Es que, por lo menos en mi opinión, los niños en películas de terror son los más creepy. No, sí, entonces, tú estás subiendo como que una escalera y entonces tú lo que ves la parte de arriba de la escalera y tus brazos subiendo, y de momento cuando llegas al ledge que te impulsas a subir, está la nena mirándote, te cansas. Entonces como que aparece y desaparece en menos de un segundo y tú te quedas con esa imagen en la mente, como que... O si estás en hay una parte que me puso mal, un ascensor, y sabes, tú estás lo más bien, la luz está prendiendo y apagando así, un ascensor chavado, y de momento la luz apaga y prende en un segundo y está la nena en la esquina mirándote. Y la luz se va otra vez en menos de un segundo y ya la nena no está. Sí. Y tú, Dios mío. No es por nada. I mean, esto es un sidetrack porque estamos hablando de otro juego, pero un juego que causa esto también es Bioshock la 1. Yo no sé si ustedes han llegado a jugar. cuando uno llega a la parte que es como de teatro, ahí está la estatua. Hay una estatua que la luz va, prende y apaga. Y cuando tú miras para atrás, la estatua está en una silla. Tú caminas, cuando tú miras para atrás, la estatua está detrás de ti, en otra posición. Caminas un poquito más para el frente, miras para atrás, la estatua coge vida y empieza a atacarte. O sea, como que tú vienes y dices, wey, what? Ese es otro que tenemos que hacer, este sistema. Oh, sí. Porque a mí Bioshock me friquea bien duro. Yo Bioshock no he llegado muy lejos en ninguna de las ocasiones. Yo lo he empezado dos veces y siempre lo dejo. Fíjate, en parte porque vienen otras cosas, no hay tiempo, pero también es porque me friquea. Ahí, por en lo primero es así de las cosas que uno se encuentra cuando tú vas a una morgue pequeña, que se abren esas puertas y salen los enemigos. Cuando y tú entras, tú examinas y mira lo que puedes ver y nada pasa. Cuando te voltea es que viene la cosa. Oh, my God. Fíjate, ese juego a mí no me asustó tanto. Pero de verdad que el que a mí me volvió loco fue Fear. Claro, lo llegué a pasar. Pero la verdad que me dejó loco. Y una parte que yo... Y lo estaba jugando en PC, que es peor, porque tú estás como que más pegado a la pantalla. O sea, lo tienes de frente ahí. Y de momento... Alright, bueno, pues vamos ahora a regresar al tema como tal. Vamos a dar cierre, ¿verdad? Esto es así cortito. So, Johnny, cuéntame. ¿Qué opinas de ese primer capítulo hasta ahora? El primer capítulo está muy bueno, por lo menos te va explicando, empieza el desarrollo de la historia, y ya te va abriendo el camino a prepararte a lo que viene. O sea, ya te está diciendo, prepárate, son nervios, porque de verdad que lo que viene por ahí no va a ser fácil. Y yo de verdad que estoy loco por seguir metiéndolo, aunque pues voy a estar escamado, pero por lo menos estoy acompañado. Menos mal que vamos a hacer un capítulo por semana. Sí. So, nos vamos a tardar, porque son 12 capítulos, so nos vamos a tardar 12 semanas, pero lo vamos a lograr. Sí, vamos a so, de hecho, antes de que una de las cosas, cada vez que me meto en los ascensores, tú me ves que yo va abriendo la puerta y yo tengo la vaina, el plasma core, el head, por si las moscas, porque el primero que se asome, papá. Ay, no me digas, ese primer elevador donde tú tienes que correr y cerrar la puerta rapidito, eso te digo que me puso bien mal también. No le miras temblando, las manos temblando. Yeah. Juan, y tú cuéntanos, ahora que tú abriste este juego por primera vez y lo estás jugando por primera vez, ¿es lo que jugaste del primer capítulo, qué crees? So, no, hasta el momento muy bueno. Me gusta en la dirección que lleva la historia. Ya pues, todos nosotros conocemos ciertos detalles del juego, aunque no se han mencionado, porque por ejemplo, en el primer capítulo yo creo que todavía no se ha utilizado el término necromorph. So, nosotros sabemos eso y yo tengo una idea de dónde es que sale y todo esto. Pero, pues, por el momento me gusta cómo lo van desarrollando. Y tú, Mash, de lo que jugaste antes que le diera el juego a Alex. No, yo sí, de verdad que es un buen chapter introductorio y de verdad que te prepara, ¿verdad? Te pone como en tu mente que lo que viene va a ser peor. Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo con ustedes, ahora mismo, pues estoy de verdad, si no fuese por esta iniciativa, no creo que lo estoy jugando, ¿verdad? Pero la 2 de verdad me interesa y no quisiera jugarla sin haber jugado la 1. Pero, y además es un challenge, porque es de estos juegos, pues, que uno los compra y los echa aparte porque no puede seguirlo. Pero ahora que estamos haciendo esta dinámica en grupo, pues pompea más y, No, invitamos a la gente que si tienen por ahí Dead Space el primero, y no lo han jugado, lo han seguido dejando, miren, aprovechen, móntense con nosotros y vayan al mismo ritmo si quieren tomarlo suave, un capítulo a la semana. Eso sí, apreciaríamos que, se lo pido, ¿verdad?, de corazón, que aquellos que ya terminaron el juego, no spoilen, que no pongan spoiler en el post, yo sé que ahora lo van a hacer anyways, pero por favor, ¿verdad?, que nosotros vamos poquito a poco. Esto es una iniciativa que vamos a ver si funciona con este juego y próximamente tengamos otros juegos que tengamos en el backlog y ya, por terminarlo a la vez. Sí, vamos a hacer Final Fantasy 13 un capítulo a la semana. Eso lo terminamos en un año. Pues muchachos, muchas gracias, ¿verdad?, por participar en esta nueva iniciativa, ¿verdad? Espero que sea un éxito. Por lo que veo, me gusta lo que estamos haciendo. Mash, muchas gracias, ¿verdad?, que esto fue last minute. So, este, pide esa copia a Alex para que, pues, te junte a nosotros la semana que viene o puedas comentar. Yeah. So, si no lo compro otra vez, porque sale más barato pedirlo por Amazon que gasolina llegar allá. Pues muchachos, llegamos al fin de esta nueva sección, blogueros anónimos, aunque no somos tan anónimos, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es exclusivo para los que no han terminado este Dead Space 2, Dead Space 1 en este caso. Yeah. So, con esto concluimos y pues muchas gracias y buenos días, buenas noches o buenas tardes. Nos veremos. Yeah. Yeah. Nos esperamos el próximo, el capítulo 2. Yeah, nos vemos capítulo 2. ¿Qué pasará? Bye. Backlog FM.